En tiempo de emprendedores, hoy vamos a hablar con un empresario que es arquitecto, se llama Luis Rivero, y Urban Simulation es el nombre de su estudio. Buenos días, Luis. Hola, Ana, ¿cómo estás? Sabemos que hacéis cosas bastante novedosas en vuestro estudio de arquitectura. Hacéis grandes presentaciones para grandes proyectos de arquitectura y hacéis películas en las que mezcláis filmación real y filmación virtual. Trabajáis con las mismas técnicas con las que se trabaja en Hollywood, que sois un estudio de arquitectura, un estudio mezcla de arquitectura, mezcla de cine. A ver, háblanos un poco de Urban Simulation. Bueno, básicamente nuestro origen fue como estudio de arquitectura. Realmente aprendimos en la Escuela de Arquitectura de La Coruña. Fue durante nuestros años de formación allí donde descubrimos que los proyectos de arquitectura, además de por planos, se podían contar a través de la visualización en tres dimensiones. Y eso nos permitió que pasaran nuestros profesores de una visión puramente de solamente los planos sirven para comunicar a ver en imágenes en 3D muy realistas cómo iban a quedar esos proyectos. Entonces, durante esos años descubrimos también pues que muchos de esos profesores que les hacíamos estas presentaciones para sus propios proyectos también los necesitaban para concursos donde se presentaban de arquitectura. Por ejemplo, cuando hubo la ampliación del Estadio de Riazor en La Coruña en el 93, creo recordar, nos ofrecieron hacer una película para mostrar cómo iba a ser ese estadio. Y nosotros sorprendidos dijimos, caray, ¿cuánto dinero se gana haciendo esto? Y de repente empezamos a hacer para otra gente este mismo tipo de presentaciones. Y mientras que combinamos nuestros estudios con este trabajo, empezamos a crecer y empezamos a trabajar en La Coruña para Fadesa, para esa empresa promotora tan conocida por todos nosotros. Y ellos nos empezaron a dar muchísimo, muchísimo trabajo y empezamos a mejorar nuestras técnicas. De ahí pasamos a hacer una presentación en el 2004 para el puerto de La Coruña, para Alexco, para el concurso que hubo donde eligieron entre tres proyectos, y nos presentamos haciendo una película para César Portela. Esa película al final resultó que ayudó a ganar el concurso, se ganó el concurso, y a nosotros nos gustó tanto que la enviamos a una competición internacional que se celebra todos los años en Los Ángeles. Y la ganasteis, no me digas más, sí, porque he visto lo visto. Sí, la verdad es que les gustó mucho, era muy muy novedosa y ganamos, tuvimos que ir a Los Ángeles a recibir el premio, ganamos a empresas de todo el mundo, empresas chinas, inglesas, australianas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar un montón a nivel internacional. Digamos entonces, Luis, que vuestro éxito se debe a que fuisteis en avanzadilla, supisteis innovar, supisteis ver una oportunidad en algo que no existía y os lanzasteis de lleno a por ello, ¿no? Sí, la verdad es que empezamos con la ambición de que nos gustaba mucho nuestro trabajo. La verdad es que ¿sois todos arquitectos? ¿Las cinco personas que trabajáis actualmente en el estudio? No. Solamente soy yo arquitecto, pero hay diseñadores industriales, hay gente relacionada con la informática. Es un poco, incluso por el estudio, ha pasado gente de Bellas Artes. Es una mezcla, es una sinergia de formaciones profesionales completamente dispares que te llevan a formar pues un equipo que se ayuda desde diferentes sectores para formar una película que tiene una alta capacidad técnica, ¿no?, para desarrollarla. Y aquí, particularmente en Galicia, estamos muy, muy bien respaldados. Luis, estamos viendo tu página web, mi compañero Antonio y yo, y estamos francamente impresionados, ¿verdad? Hola, buenos días, Luis. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Nada, sí, efectivamente, tenéis una página web de lo más vistoso, vamos, ¿no? Es una película que te incita a quedarte y a quedarte todo el tiempo del mundo. Sí, yo creo que la que está en portada ahora es de un proyecto que hicimos en Budapest para Fadesa Internacional, y es para un plan general que hay en la isla de Csepel, en el sur de Budapest. Y es una película, realmente una de las mayores ventajas de nuestra empresa es la capacidad que tenemos para que, como sabéis, muchas veces los arquitectos, cuando tienen que presentar un concurso o cualquier tipo de presentación, nunca llegan a desarrollar el proyecto hasta el final, no tienen tiempo para hacerlo. Y al ser nosotros arquitectos siempre le damos desde esos planos que ellos pueden hacer, unos bocetos muy simples, porque no se pueden poner a desarrollar el proyecto hasta el final, porque a lo mejor ni se construye, sería una pérdida de tiempo. Luis Rivero, pero para nosotros, como sí que ¿no será que tú en el fondo eres un gran amante de las nuevas tecnologías y que eres arquitecto como podías haber sido director de cine, ¿no? Ojalá se combinan las dos cosas, sí, ¿no? La verdad es que la creatividad en general te vale para cualquier sector. O sea, nos pasa a diario, lo veis con gente como Bofill o como otros arquitectos, o como Frank Gehry, que tanto se dedica a hacer arquitectura como una película, como una escultura, como un diseño, un teléfono. O sea, la verdad es que la creatividad te permite meterte en un montón de sectores, ¿no? Y lo que os estaba comentando de la tecnología, en Galicia estamos muy, muy bien apoyados. Por ejemplo, desde que ganamos este premio en Los Ángeles, empezamos a conocer a gente en la Xunta de Galicia, donde le dijimos, mira, es que nosotros, esto es lo que hacemos. La gente se quedó muy sorprendida y nos dijeron, oye, pues podéis entrar en subvenciones de investigación, de I+D. Y a partir de ahí empezamos a ser muy apoyados por ellos, donde apreciaban mucho nuestro trabajo, sobre todo porque nos veían con ese entusiasmo el que tú ves de, es que nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta hacer las cosas lo más novedosas posible, ¿no? De hecho, también en La Coruña se celebra todos los años un prestigioso certamen internacional donde hay unos congresos buenísimos, donde vienen conferenciantes, pues desde el que hizo los efectos especiales de Spider-Man hasta el que hizo una visualización de un proyecto en Bélgica, por ejemplo. Ese se llama Mundos Digitales, es un certamen que está apoyado también por Caixa Galicia. Y ahí también ves y llegas a hablar con gente que está haciendo películas y donde dices, ay, ¿tú qué truco utilizas para esta escena? Y resulta que es el mismo que tú has utilizado para una presentación en Murcia, ¿sabes? Ya. La tecnología al final ya es universal, o sea, utilizamos todas las mismas técnicas para hacer que las cosas parezcan realistas, ¿no? Luis Rivero, no tenemos más tiempo. Sería estupendo poder seguir charlando contigo, pero te invitamos a que vengas por Radio Líder en cualquier momento y hablamos de arquitectura y hablamos de cine y hablamos de proyectos, ¿te parece? Muy bien, muchas gracias. Pues te acepto la invitación. Un saludo fuerte, hasta luego. Igualmente, hasta luego.